será premiado. Y el ángel de la amistad no viene para dividir las aguas y decir, este es tu amigo, este no es tu amigo. No viene para que te quedes solo en el mundo porque no coincidan tu forma de ser con la de ellos, sino que viene para que los amigos que vos tenés en tu vida sean mejores con vos y vos seas mejores con ellos. Puedas descubrir y entender qué quieren, qué necesitan y hacia dónde van. Y si nunca confiaste en esa persona porque realmente algo adentro de tu corazón te decía que no es buen amigo o que te usa o porque tiene distintas actitudes en la vida de las que vos tendrías, bien, lo que vas a hacer es hablar, trabajar con esa en oración con esa persona para que esa persona cambie, para que esa persona valore tu amistad, tu relación, tu profundidad, tu forma de ser. Y si no lo hace, bueno, él solito va a pegar la vuelta porque ya no le va a servir una relación con alguien que tiene claro cómo son las cosas y no puede sacar más allá que lo, digamos, que lo externo. Cuando uno tiene un amigo de esos que son vampiros, vampiros energéticos, esas amistades que de lo único que se nutren es de nuestra voluntad, de nuestro sacrificio, de nuestro trabajo, de nuestra actitud. Nosotros por ahí estamos trabajando muchísimo para los demás y ellos de lo único que hacen es colgarse por allí de nuestros éxitos o de nuestras virtudes, bueno, hay un cambio desde tu oración y de tu pedido a los ángeles. O esa persona te valora y se da cuenta quién realmente sos, o se corre de tu vida. A veces hay gente que me dice, yo no quiero perder a nadie. No, no tenés que perder a nadie. Lo que tenés que cambiar el orden. Si vos tenés estás muy pegado, o muy aferrado, es tu mejor amigo, alguien que te hace daño, que sus ironías te lastiman, que nunca ve nada bueno en vos, que no te valora después de las oraciones, lo que vos podés hacer es darte cuenta de que esa persona no te puede valorar más allá de lo que está sucediendo, y entonces poner tu energía, tu voluntad, tu luz, tu claridad en otra persona que sí valora quién sos, qué haces, que es más compañero, que puede ir por la vida más codo a codo con vos. Eso pasa en todos los ámbitos, en los laborales, en los personales. Entonces el ángel de la amistad no viene a dejarte sin amigos, no viene a aislarte, viene al revés, a convocar a tu alrededor gente de tu nivel, gente como vos. Viene a traer a tu vida gente que sea capaz de pensar, de actuar y de sentir, no de la misma manera, porque todos somos diferentes, pero por lo menos a ayudarte a estar en un ámbito en el que te sientas querido y protegido, en un ámbito donde vos salís con tu amigo a tomar un café y que ese café traiga para vos ida y vuelta, que vos hayas podido ser su apoyo y que él haya sido el tuyo. Muchos tienen amigos de esos que escuchan y dan consejos y ayudan. Y muchos tienen amigos de los que piden y piden y piden y piden. Y en el momento que vos necesitas un consejo, yo qué sé, ¿cómo puedo resolver? Vos que te la sabes toda, arreglate. O con palabras menos agresivas te puede decir, y mirá, yo no estoy capacitado para darte una respuesta. Entonces ahí te das cuenta que vos por ahí das, das, das, das. Y cuando llega el momento de recibir no encontrás. Bueno, siempre Dios te pone gente a tu alrededor que sí te pueda dar. Entonces por ahí seguís siendo el amigo de esa persona, seguís siendo el guía, el compañero, la persona que lo orienta en el camino, y vos encontrás apoyo en otro lugar. No siempre es un ida y vuelta perfecto, nada en la vida, pero Dios pone personas, sobre todo si haces intervenir a sus ángeles, que te pueden mostrar ese verdadero camino de la amistad y de la luz y de la claridad. Gente que te quiera bien y que esté preparada para acompañarte en el camino en el cual vos estás atravesando. Si vos de alguna manera sentís que todas las personas que te rodean no te ayudan, es porque verdaderamente o no estás viendo o no estás sabiendo ver vos como sos como amigo. Y ahí sí el ángel de la amistad te puede hacer abrir tus ojos y decir, ¿por qué no tengo amigos? ¿O por qué mis amigos se alejan? ¿O por qué en los momentos difíciles se alejan. Y bueno, cuando vos le pedís ayuda al ángel de la amistad, pueden pasar muchas cosas. Una de ellas es que te des cuenta que no sabes pedir, por ejemplo. La otra es que pidas más de lo que te pueden dar. Entonces uno tiene que saber cuánto te pueden ayudar. A lo mejor te ayudan poquitito cada uno y eso suma mucho. O a lo mejor te ayuda uno mucho y los otros nada. Pero hay compensaciones en la vida. Eso hace el ángel de la amistad. Lo mismo pasa con la familia. En estas épocas, que justo este domingo empezó el Adviento y estamos en el último programa del mes de noviembre, y este domingo que vino y empezó el Adviento, es un tiempo de espera. ¿Qué significa Adviento? Adviento significa espera. En realidad significa venida. Eso es lo que significa Adviento. Significa la llegada, la venida. Yo estuve subiendo material a Facebook y estuve subiendo material y di un taller muy, muy lindo para mí y sé que para quienes lo han hecho este sábado pasado, donde hablamos de lo que es la espera, lo que es la llegada, donde te habla de lo que es el momento del Adviento. Y nosotros estamos trabajando, y yo les di un trabajo muy intenso para hacer el sábado pasado durante todos los días de cada semana. El Adviento está dividido en estos 4 domingos próximos. Uno era el que pasó, el otro es el otro domingo, el otro es el otro, el otro es el otro, o sea, hasta el día 23 de diciembre, hasta el sábado, hasta el 23 de diciembre, bien digo, vamos a trabajar con oraciones la primera semana para limpiar y purificar, para poder estar limpiando y purificando. La segunda semana para limpiar nuestra alma, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. La tercera semana para la sanación y la cuarta para trabajar con todo eso junto. Es un taller que lo voy a poder volver a repetir en el Adviento que viene, el otro año. Y si no, si lo querés conseguir, me podés escribir un mail, ¿no? O entras por la página, puedes comprarlo a través de Mercado Pago. Y si no, vemos, yo voy poniendo, estoy tratando de ayudar y de poner cosas en internet como para que lo puedas hacer igual. Yo te propongo que esta semana hagas una limpieza conciencia de las energías que tenés a tu alrededor. Reza lo que puedas, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, pero hace una limpieza. Y que este ángel de la amistad, entre esas cosas que te ayude, es a limpiar tus sentimientos por los demás. Es a conectarte desde el amor puro con quienes te rodean. A no tener que vivir con miedo porque este me envidia, porque este me corta los caminos, porque este me... Porque es cierto, pasa. Pero cuando vos tenés el poder de la oración, cuando vos tenés la claridad para que eso no te suceda, cuando eso vos sabés que podés tenerme envidia y podés querer cortarme los caminos, inconsciente o conscientemente, pero yo te permito estar a mi lado porque no lo vas a lograr, porque estoy protegido, porque los ángeles me protegen, porque el arcángel Miguel hace su trabajo de protección y transmuto toda esa energía en fuerza, en energía, en luz, en claridad. Vas a ver cómo vos podés ir viviendo por la vida sin estar asombrado y asustado todo el tiempo de con quiénes te juntás, con quiénes hablás, qué decís, cómo te manejás. Este es un tiempo que se utiliza para muchas cosas negativas, pero somos muchos más los que estamos rezando e iluminando estos días, que son los días de la llegada de Jesús. Este es el comienzo del cristianismo. Comienza con el nacimiento de Jesús. Y después realmente se reafirma a partir de las Pascuas. Pero en este momento estamos esperando la llegada del Salvador. Quiere decir que estamos esperando el momento de limpiar, perdonar y recomenzar nuestra vida. Este es un momento importantísimo para que lo hagas. Trabaja con oración, pedí, armate tu propio Adviento. Si no pudiste venir al taller y no te lo puedes conseguir, venite, prepárate tu propio Adviento. Prepárate toda esta semana que ya empezó y ya va promediando con trabajo de limpieza y purificación a tu alrededor. Siempre con invocación a los ángeles, siempre pidiendo, sanando todo lo que te está lastimando. Y después la otra semana vamos a ir contando cómo sigue. El tema es que cada sábado de estos próximos días, vamos a trabajar en las fiestas, vamos a hacer todo un proceso de este tiempo maravilloso que está viniendo. Así que yo te propongo que vengas este sábado, yo después te voy a decir, el próximo jueves les doy el nombre del taller de este próximo sábado, pero estamos trabajando sobre las mismas situaciones. El otro sábado, el sábado 10, por ejemplo, vamos a hacer un taller de oraciones de nivel superior. O sea que este sábado que viene probablemente hagamos las oraciones sanadoras tradicionales. Hagamos dos talleres, vamos a evaluarlo eso. Si hacemos uno de oraciones sanadoras tradicionales, nivel 1, y después un taller que tenga que ver con todo esto. Yo esto te lo aviso el próximo jueves, y si no, lo podés ver en Facebook o en la página. Sí sé que el 10 de diciembre vamos a hacer oraciones de nivel superior. Para todos aquellos que hayan hecho cualquier nivel de oraciones sanadoras tradicionales, cualquiera, pueden venir porque vamos a ver el nivel superior. Vamos a concentrar allí las oraciones que nos faltan para poder avanzar en todos nuestros trabajos en la vida y en todo lo que nos toque hacer. El 17 vamos a hacer los rituales de Navidad, fin de año y fiestas en general. El 21, que es el Día del Espíritu de la Navidad, nos vamos a juntar para hacer una charla. Primero vamos a hacer el taller para quienes quieran aprenderlo y después una charla gratuita. Y ya después no nos quedan más sábados, porque el 24 y 31 son feriados, así que haremos el 7 de enero el nuevo comienzo. Pero este sábado 3 de diciembre te prometo que el jueves te digo exactamente qué talleres vamos a trabajar. Seguramente va a ser uno de protección, uno de prepararnos para toda esta etapa que para mucha gente es muy engorrosa y muy preocupante, porque sabe que se tiene que conectar con gente que por ahí no tiene las mismas actitudes, ni tiene las mismas cosas, todos los años salgo lastimado y todos los años provocan problemas en mi vida. Bueno, no, se termina ese problema en tu vida. Así que vamos a trabajar juntos en esto. Bueno, ya tengo un montón de mensajes para leerles. Antes que nada, les quiero leer, voy a abrir así a la buena de Dios este libro y les voy a leer un cuento como para pasar el día de hoy, que se llama El secreto de la felicidad. He aquí la fábula más maravillosa sobre una niña huérfana que no tenía familia o persona alguna que la quisiera. Cierto día, mientras caminaba por la vera del río sintiéndose más triste y solitaria que de costumbre, observó una pequeña mariposa atrapada cruelmente en su espino. Cuanto más luchaba por liberarse, más laceraba su frágil torso. Con delicadeza, la huerfanita liberó a la mariposa de su cautiverio. Esta, al verse libre, en vez de prender el vuelo, se convirtió en una bella hada. La jovencita no podía creer lo que veía en sus ojos. El hada bondadosa le dijo a la niña: «Para agradecerte por tu maravilloso gesto, te concederé cualquier deseo». La que pequeña pensó un momento y le contestó: «Deseo ser feliz». «De acuerdo», dijo el hada, inclinándose para hablarle al oído, y acto seguido desapareció. A medida que la pequeña fue creciendo, en toda la comarca no se encontraba una persona más feliz que ella. Todos deseaban conocer su secreto. Ella se limitaba a sonreír mientras decía: «Yo solo escuché las palabras de un hada cuando era pequeña. Cuando ya era anciana y estaba en su lecho de muerte, todos los vecinos se arremolinaron a su alrededor, deseosos de hacerse de la fórmula maravillosa de la felicidad antes de que muriera. Por favor, cuéntanos», le rogaban. «Cuéntanos lo que te dijo el hada». La bella anciana sonrió y contestó: «Me dijo que cada persona, por más segura de sí misma que pareciera, por más joven o vieja, rica o pobre que fuera, necesitaba de mí». Esto es del libro de The Speaker's House Book. Es un cuento pequeño, pero muy, muy verdadero. Si das amor y sentís que todo el mundo te necesita, vas a ser feliz, porque vas a poder dar más

Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Para Rafael, el arcángel Miguel. Y aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Y para Susana, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy, siempre llega el momento indicado, este es tu momento. Aprovéchalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Bueno, para todos ustedes entonces, les... mando para todos los que quisieron entrar y no pudieron, les mando el arcángel Zadkiel. Y él les dice, aquí estoy, escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta, no te angusties, todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga, acércate a la alegría y ya verás. Yo calculo que desde hoy, cuando termine el programa, un ratito después, va a estar el programa en la página o en Facebook para que puedan volver a escucharlo. Y si Dios quiere, también los talleres que vamos a hacer este próximo sábado. Les mando un beso enorme, enorme. Espero que este ángel de la amistad llene sus corazones y llene su vida de gente que valga la pena y que verdaderamente los enriquezca como seres humanos. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquiera podrá.